Sí, iniciamos. Bienvenido, Omar Villota, desde Colombia con el portal de Red Easy. Una bienvenida aquí por parte de Puentes al Mundo. Mi nombre es José Rodríguez, profesor de primaria en Los Ángeles, California, aquí con lo que es Radio Internet Docente. Y hoy vamos a tener una invitación muy, muy especial. Tenemos a Omar. ¿Te presentas? Muchas gracias, José. Desde Colombia, también docente en temas de cibercultura, para presentarles una programación especial que estamos construyendo para este martes 17 de mayo. Gracias, José, y a los participantes en esta sala. Sí, perfecto. Hoy vamos a platicar sobre lo que es el Día del Internet, pero antes de eso me gustaría dar un poquito de información aquí de lo que es nuestro contacto con Red Easy, en especial un podcast que nos prepararon para el Día Mundial de la Tierra, que fue este último 22 de abril, y tuvimos un concurso podcast y tenemos aquí uno de los ganadores. Felicidades también a Omar por su entrega, una entrevista muy, muy buena sobre los expertos y lo que es el medio ambiente. Y también, un poquito de ajuste aquí de audio, disculpas. Y también tuvimos esa oportunidad de hacer ese primer contacto en esto para, bueno, yo creo para empezar una colaboración, una alianza nueva con Red Easy y Puentes al Mundo. ¿Y nos puedes dar más información de lo que es Red Easy? ¿Qué podemos encontrar ahí? Claro, José, por supuesto. Red Easy es una asociación. La sigla significa Inteligencia Colectiva Iberoamericana. Somos una entidad sin ánimo de lucro que empezamos en diciembre del año pasado a ejecutar tres tipos de actividades para posicionar contenido digital desde culturas locales de habla castellana. Es decir, nosotros invitamos a comunidades académicas, de docentes o de universitarios o de colegiales o de ciudadanos para que contribuyan en trabajos colaborativos a la construcción de contenidos digitales que estén disponibles en la web y relacionados con temas especializados en ciencia, investigación, innovación, para que apoyen estudios sociales y digitales. Esto más claramente es que nosotros podamos tener mucho contenido en internet y en diferentes sitios y de hospedaje digital, pero que contribuyan a nuestra cultura y a nuestra sociabilidad. Otro tipo de actividades que generamos son publicación de materiales de estudio escritos por expertos. Este caso, por ejemplo, de la programación del 17 de mayo, que tiene que ver con Marshall McLuhan, en temas de cultura, de sociedad, de educación, cuyo alcance fortalezca los derechos fundamentales de los ciudadanos al interior de Internet y en la optimización de las redes digitales. Y una tercera línea de acción de la Asociación Inteligencia Colectiva Iberoamericana tiene que ver con la alfabetización a través de nuestro sistema de información conectivo para una educación inclusiva y exportación de servicios acorde con los objetivos del desarrollo del milenio y de la Cumbre Mundial de la Información, que plantea como prioridad universal el acceso y la expansión en el uso de las tecnologías de información y comunicación para la educación. Sí, perfecto. Algo muy, muy interesante que se me hizo en mi visita a Red Easy es que tienen un tipo de streaming o están retransmitiendo una programación, pienso que los sábados. ¿Nos puede decir algo de eso? Ah, sí, bueno, esa es una de las líneas, la que te comentaba, la de publicación de materiales de estudio escritos por expertos. En este caso, nosotros nos hemos especializado en podcast. Ya tenemos algunos premios, aparte del que ustedes nos dieron ahora en abril, sobre productor de podcast, entrevista a un experto por el tema de Transmitierra y de la ecología. Nosotros tenemos otros premios internacionales que hemos desarrollado a partir del año 2004. Hemos hecho inicialmente yo, Omar Villota, como docente y como investigador, trabajé muchos temas de tecnología de información en Colombia en audio digital, microentrevistas con expertos que tenían que ver con estos temas y los publicaba inicialmente utilizando algunos portales de internet gratis para hospedar allí los MP3. En ese momento la radio web no estaba muy desarrollada en el país, no habían sitios para poder desarrollar los contenidos y tocaba desde allí. Posteriormente fuimos haciendo un gran banco documental desde podcast profesional, montamos un pequeño estudio de grabación en mi casa, y desde allí estamos haciendo grabaciones y entrevistas por teléfono, vamos a conferencias, grabamos los audios y hacemos las entrevistas por Skype, y ahora estamos ampliando a otro, digamos, un grupo pequeño de periodistas digitales. Hay una chica en Medellín, Erleine Segura, que nos está acompañando en estos nuevos podcasts que estamos empezando a hacer en Red Easy con el tema de teletrabajo. Ella también está utilizando el sistema Skype para hacer entrevistas de expertos que tienen que decir y comentar algo en teletrabajo. Todos estos trabajos han tenido, digamos, un reconocimiento internacional en el tema del Día Mundial de Internet. Y bueno, hemos ganado, como ya te dije, algunos premios en el año 2006, también en el año 2010. Nos han reconocido prácticamente España en nuestro trabajo que estamos haciendo. Perfecto, aquí también como anuncio en Fuentes al Mundo, lo que son los sábados, ya iniciamos un tipo de programación que llamamos multidifusión, que tomamos streaming como el que ofrecen ahí en Red Easy, y un programa que estamos promoviendo es el Tecnoartia, que es entrevistas, se llaman De tu manera a mi manera, de un programa desde... Es internacional, pero principalmente en España, y nos queda una plática ahí pendiente con Red Easy para unirnos a la multidifusión de estos audios en directo y también en podcast. Perfecto. Bueno, pienso que podemos aquí platicar un poquito más de lo que es el Día Mundial del Internet. ¿Nos puedes dar información de qué manera se está celebrando o cuáles son los propósitos de esta celebración? Perfecto, José. Mira, el Día Mundial de Internet surge a mediados de la década de los 90 del siglo pasado con varios certámenes que se desarrollaron en Estados Unidos, como por ejemplo el Día de Internet, que fue una jornada festiva para cablear las escuelas. Esta festividad ya no se volvió a hacer, Estados Unidos ya cableó sus propias escuelas, entonces dejó de tener sentido. En Francia, también a mediados de marzo de los 95, 94 tal vez, creó Internet Fiesta, y es un acontecimiento que se sigue desarrollando para celebrar anualmente el uso de la tecnología y fundamentalmente la creación de contenidos y de eventos que tienen que ver con participación ciudadana en multipuntos. Este evento está centrado básicamente en todos los países de habla francesa. En el año 2004, la Unión Europea instauró el Día de Seguridad de Internet para dar a conocer todos los requerimientos de una Internet más segura y confiable, y entonces también invitó a algunas organizaciones. Aquí ya no iban los ciudadanos a presentar sus trabajos, sino que se unían con las empresas y los desarrolladores para conocer un poco cómo mantener a Internet segura. En España, desde el año 2004 se generó una propuesta por la Asociación de Usuarios de Internet para celebrar el Día de Internet. Estos empezaron a hacer unas convocatorias en octubre y en octubre del año 2005 se presentó la primera muestra de unos ciudadanos que estaban diciendo, así como nosotros estamos en este momento: vea, yo estoy haciendo esto, tengo esta conferencia, yo tengo este blog, yo tengo estas fotos, hice este video. Pero esas muestras se recogieron, y todas las anteriores se recogieron, para la segunda cumbre mundial de la sociedad de la información. Y en el año 2005, entonces, en Túnez, en la reunión de la sesión 74, creo que era, que se celebró en marzo del 2006, las Naciones Unidas instauraron como Día Mundial de Internet el 17 de mayo. Así que todo el mundo ese día celebra su fiesta desde diferentes eventos. Así que el Día Mundial de Internet es básicamente un proyecto abierto, común en Internet o en redes, que pueden ser presenciales o virtuales, en donde la misma sociedad, de manera gratuita, sin discriminación, con participación voluntaria, presenta algunos tipos de eventos, ferias, fiestas, charlas, conferencias. En España, la Asociación de Usuarios de Internet, desde el año 2005, ha creado el Premio del Día de Internet para motivar, pues, a la ciudadanía y a los usuarios en las propuestas. Y hay siete categorías: al mejor evento, la mejor iniciativa educativa, la mejor accesibilidad, proyectos para cerrar la brecha digital, y un tema que han llamado Internet y yo, que es el impulso y el desarrollo de los propios ciudadanos por generar contenidos digitales. Nosotros, desde el año 2006, hemos participado. Nosotros digo Omar Villota, porque Red Easy, repito, surge el año pasado. En el año 2006 presentamos una iniciativa y quedamos clasificados en la categoría Mejor Periodista Digital. Nos dieron un premio allí. Volvimos a participar en el año 2010 y fuimos por Colombia aceptados como el único comunicador para informar sobre el Día Mundial de Internet que se desarrolla en España. Aquí estuvimos trabajando con un boletín que todavía existe, que se llama El Punzón, que habla sobre temas de tecnología de la información y sobre cibercultura. Eso es como rápidamente lo que significa el Día Mundial de Internet. Sí, excelente. Y platícanos, ¿por qué ese enfoque o por qué Marshall McLuhan? ¿Qué clase de experiencia nos puedes dar ahí? Ah, bueno, este año entonces, para celebrar el Día Mundial de Internet, nosotros empezamos a mirar el tema de McLuhan hace más de un año, a mirarlo, digamos, cómo podemos proponer para el Día Mundial de Internet un evento desde la creación de expertos en este tema. ¿Y por qué McLuhan? Se presentaron dos coyunturas importantes. McLuhan nace el 21 de julio del año 1911, es decir, que para 2011 estaría cumpliendo 100 años de nacimiento. Son dos fechas bastante cercanas, entonces lo que hicimos fue adelantarnos un poco, porque en una conferencia internacional que pude estar con Carlos Piscitelli, perdón, con Alejandro Piscitelli y con Carlos Scolari, estuvimos hablando de la importancia otra vez que tiene McLuhan para el tema de las redes sociales y de las publicaciones de los ciudadanos con contenido digital. Porque es que McLuhan habló de los medios y de la técnica, y cómo estos dos se han influenciado permanentemente en la historia humana el desarrollo de las sociedades a partir de los lenguajes. Entonces, McLuhan, su pensamiento, que está recopilado en varios libros, algunos todavía en idioma original, el inglés, ya sin circulación en las editoriales, él plantea tres temas básicos. Uno, a partir de la historicidad, desde los lenguajes y los medios y las técnicas que le permiten al hombre desarrollarse, él plantea que los medios son extensiones del hombre, y entonces, como medios, amplía a un ecosistema toda la desarrollo tecnológico. Entonces, medios no solo es la radio, medios no solo es el cine, no solo es el teléfono, ahora no solo es internet, sino que medios son todo ese mundo artificial que hemos creado para que nosotros podamos desarrollar nuestra propia historia y podamos interactuar con el mundo. Esa es una idea muy importante. La segunda es que esos medios y todo ese desarrollo del mundo artificial, de una naturaleza artificial, ha congregado a partir de la técnica de la electrónica en una sola aldea, que es lo que se llama la aldea global. Entonces, todos estamos unidos como en una especie de tribalismo, pero a partir de un lenguaje que es el audiovisual, desarrollando productos y desarrollando nuestras propias conciencias. Y la tercera idea fundamental es que McLuhan plantea que hay una diferenciación de acuerdo a los lenguajes con los cuales nosotros nos relacionamos para observar y representar al mundo. Y entonces las categorías que él puso eran medios fríos y medios calientes. Esta es una importancia bastante fuerte en el tema de Internet porque encontramos básicamente todo el ecosistema que planteaba McLuhan separadamente en sus estudios desde la década de los 1960. McLuhan fue literato, fue magíster en arte y tuvo un doctorado en literatura inglesa. Así que entender un poco a McLuhan hay que entender primero algunos escritores, poetas como Joyce, como Shakespeare, como Thomas Eliot, que lo influyeron bastante en su escritura. Así que lo que se ha recopilado últimamente de Internet en la academia, de McLuhan en la academia, son sus metáforas, sus frases que casi se quedaron de leyenda. La aldea global, los medios fríos y calientes, los medios son extensiones del hombre, pero no se ha profundizado cabalmente en este tema. Nosotros entonces, desde Redici, nos hemos puesto en la tarea, te repito, hace más de un año, de entender los conceptos de aldea global, de efectuar una simulación también semántica, en el sentido de cómo desde la tipografía y desde la invención de la imprenta hemos llegado a una era que pasó por la electrónica y ahora estamos en la era telemática, en donde todavía mantenemos una aldea global y nos relacionamos unos con otros. Esa es básicamente la propuesta de los nuevos podcasts que estamos desarrollando para el 17 de mayo. Perfecto, muy bien. ¿Nos puedes dar un poquito de información en estos podcasts? ¿Cuáles son los temas centrales o expositores? Bueno, los temas ya nos has dicho, pero ¿quiénes son los expositores o quiénes están en el equipo de preparación? Ah, bueno, nosotros hablamos de seis temas básicos y abrimos una convocatoria hace un año para a nivel de América Latina para que llegaran algunos profesores que han trabajado el tema de McLuhan en sus aulas y realmente no encontramos o no pudimos difundirlo bien o lo que encontramos en el camino es que no todos conocen con profundidad los pensamientos de McLuhan. Entonces trabajamos, para este martes trabajamos seis temas básicos. Uno son las tesis de McLuhan y estas están, digamos, soportadas en un ensayo escrito por un profesor brasileño que se llama Gabriel Cohn, que es sociólogo, magíster en sociología y profesor de la Universidad de São Paulo. Este tema básicamente lo que habla es de lo que te decía rápidamente, la aldea global, los medios fríos y calientes, y de dónde provenían las tesis de McLuhan. Un segundo tema es el pensamiento de McLuhan, una, digamos, una posible bibliografía y biografía del propio McLuhan. McLuhan tuvo una influencia del profesor Harold Innes, experto que trabajó con él en la Universidad de Toronto y quien fue el que dio el enfoque particular de la historicidad a partir de las técnicas y de los medios. Este tema está basado en ensayos de un abogado crítico iraquí que se llama Naim Katan, que es egresado de la Universidad de Leyes de Bagdad y también experto en literatura de la Sorbona. Viajó a Canadá en 1954 y desde entonces se especializó en el tema de Marshall McLuhan. Tenemos una entrevista con el profesor Sergio Roncayo, un experto filósofo que hizo su tesis doctoral de filosofía aquí en Colombia sobre el tema de McLuhan y fue muy simpático. Él habla básicamente sobre la importancia de McLuhan y de volverlo a recrear y de reincorporar a las aulas de clase, fundamentalmente de las facultades de periodismo y de comunicación social y de publicidad. Y es bastante interesante lo que él plantea. Como anécdota, les comento que a este profesor, en su investigación de doctorado, no le permitían, pues le tocó pelearse bastante, que el tema de McLuhan se lo aceptaran como una tesis de investigación para obtener el doctorado. Tenemos información dentro de esa apertura que hicimos en el último mes, la centramos en el país, en Colombia, y algunos instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje, que es una entidad pública de formación técnica, nos llegaron tres aportes de instructores del Centro de Manufacturas y Textiles de Cuero que hablan sobre Internet y las relaciones personales. Hablan sobre educación en ambiente virtual y el otro tema que hablan es sobre el exceso de la información en Internet. Otros tres temas son uno que está basado en el pensamiento de Edgar Morán, que plantea y hace una recopilación un poco crítica sobre la historicidad que plantea McLuhan en su desarrollo desde las técnicas y de los medios. Otro tema es el McLuhanismo creado alrededor de Marshall McLuhan, porque con Marshall McLuhan se ha venido desarrollando el planteamiento de que sus tesis simplemente se repiten como metáforas. Entonces, en este sentido, hemos recopilado un texto también de otros profesores que hablan sobre el tema. Y finalmente, en el sitio web de McLuhan, que lo administra su hijo Eric desde Canadá, se llama marshallmcluhan.com, está toda la bibliografía, está toda la parte oficial, institucional de lo que fue McLuhan. Encontramos las anécdotas con las cuales McLuhan escribió sus libros. Por ejemplo, errores tipográficos. Uno de los libros es El medio es el mensaje, pero el tipógrafo se equivocó y dejó como título El medio es el masaje. Y así se ha mantenido desde 1965. Encontramos las orígenes de por qué los medios son extensiones del hombre, de dónde aparece la frase, la idea, la aldea global, cuál es el origen realmente del medio es el mensaje. Y finalmente, el tema que a mí me parece más importante es el que proviene del escrito del profesor Paul Grisman, es un antropólogo, en donde hace todo un análisis muy concienzudo de un viaje desde la gramática de la tipografía a la gramática de la era electrónica. Así que estos son el temario fundamental que vamos a tratar el mayo 17. Sí, excelente. Pienso que en lo que son estas preparaciones, vamos a dar un poquito más información sobre esos podcasts y cómo vamos a participar nosotros aquí en Puentes al Mundo a colaborar en esta alianza con RedEasy. Y les voy a dar esta información y luego ya finalizamos con un poquito más sobre este evento. Para este próximo martes 17 de mayo, vamos a iniciar programación a esto de las 15 horas global, hora local en Colombia, son las 10 de la mañana, ¿verdad? Sin estar a menos 5 hora universal. Estamos a menos 5, sí, correcto. Perfecto, sí. Y vamos a iniciar, vamos a estar aquí en el estudio de Red Easy en Puentes al Mundo, en puentesalmundo.net/RedEasy. Y la forma o la dinámica que vamos a manejar es esta. Desde el streaming, desde el portal de redeasy.org, vamos a nosotros a retransmitir, a hacer multidifusión a estos audios. Y vamos a ofrecer aquí este foro abierto en Puentes al Mundo, o este salón de chat, en donde se está archivando sus comentarios. Hora de México, David, va a ser a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, hora de México, igual que en Colombia. Y vamos a tener este foro abierto para que dejen aquí sus comentarios. Vamos a tener aquí moderación de esto por el equipo de Red Easy, de Salón de Chat, y vamos a retransmitir. Que dice que es audio pregrabado, como comentaron aquí los diferentes temas que se van a presentar, y aproximadamente tenemos programado 90 minutos, ¿verdad? Tomás. Sí, tenemos 90 minutos programados. De pronto son 2 minutos, 3 minutos más por las promociones que tenemos de algunas redes importantes que nos están colaborando también, porque la difusión la estamos haciendo a través de FELAFAX. FELAFAX es la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social y ellos muy gentilmente han redistribuido o reenviado el correo electrónico con toda esta programación a sus asociados, que son todas las facultades de América Latina en temas de comunicación y periodismo. Sí, y aparte claro, de la difusión que le estamos pidiendo a ustedes, que nos ayuden en sus diferentes redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, vamos a nosotros posteriormente a publicar estos audios en Puentes al Mundo con notas más específicas, enlaces, información, recursos que se encuentren en Red Easy y otros lugares en la red, y para que ustedes puedan hacer difusión de esa manera, y nosotros nos unimos a esta celebración mundial del Día del Internet. Sí, ahí nos están poniendo el link, Anne, desde Puerto Rico. Perfecto. Algo muy importante también, y comentaste al inicio de la programación de hoy, es de que el cumpleaños, los 100 años del natalicio de Marshall McLuhan, no es exactamente ese día. Nos comentaste que era en junio, ¿verdad? Y unos planes especiales que tienen en Red Easy. ¿Nos platicas de eso? Sí, José, el aniversario del nacimiento realmente es el 21 de julio, pero O Julio, nosotros sí. adelantamos porque queremos hacer la conmemoración en el Día Mundial de Internet. En ese día, el 21 de julio, sé que Escolari y desde España, con el Centro de Medios de Canadá, que es el que maneja Eric McLuhan, van a hacer una programación, pero de habla inglesa, sobre los 100 años de Marshall McLuhan. En habla castellana nadie lo está desarrollando, entonces nosotros volvemos a salir el 21 de julio con otra programación de podcast pregrabados en streaming, con algunos autores que de habla castellana que han trabajado el pensamiento de McLuhan. Algunos lo han conocido a partir de los libros y otros, como Pepe Sempere, que es un publicista español, lo conoció personalmente a mediados de los años 50 y 60, cuando estaba trabajando en agencias de publicidad española y que McLuhan visitó Europa. Estuvo bastante cerca de él, inclusive en sus anécdotas, Pepe nos cuenta que estuvieron cenando varias tardes y tomando café en algunas almerías varias tardes. Y lo pudo conocer con precisión. Y ahora, hace menos de 3 años, Pedro Sempere escribió uno de los últimos libros sobre el pensamiento de McLuhan, que se llama McLuhan y en la era Google. Así que es fascinante porque todo el recorrido del pensamiento de McLuhan que se tenía hasta la televisión, ahora hay como una nueva generación que está recogiendo su pensamiento, sus tesis, sus ideas, y las está ingresando al campo novedosísimo de los nuevos lenguajes multimedia. Sí, pienso yo que, aunque Marshall McLuhan, yo no conozco mucho de él, te voy a ser honesto, y está una buena oportunidad para mí de investigar, de aprender más, pero sé que pensadores en la historia hemos visto que sus ideas trascienden el tiempo, ¿verdad? Que a pesar de que sus ideas fueron de un mundo en el pasado, se pueden aplicar a este mundo y en el futuro, claro. Muy bien, Omar, si gustas, hacemos ya lo que son comentarios de cierre. Perfecto. Pues simplemente invitarlos, agradecerles que estén pendientes, que nos colaboren y nos ayuden a hacer multidifusión de este evento y sobre todo que, pues aquí estamos todos los profesores en América Latina, que volvamos a incorporar este pensamiento. Ahí están los audios. Estamos generando también en PDF los textos por si alguien no puede escuchar los audios y vamos a dejar toda la programación en Puentes al Mundo, en Maestros Sin Fronteras y en Red Easy, por supuesto, toda esta documentación. Sí, aquí David nos pregunta sobre cuenta tuya de en cuenta tuya de en Twitter o en Facebook. ¿Tienes ahí datos de contacto para Omar Villota o Red Easy? Sí, mis correos me pueden comunicar info@redeasy.org, omarbillota@omarbillota.net. Ah, perfecto. Y sé que tienes, manejas ahí un portal de omarbillota.com.net. .net. Ah, perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Omar, por esta información muy, muy importante. Le hacemos esa invitación de nuevo a lo que es el Día Mundial del Internet y que nos ayuden con esta multidifusión en sus redes sociales. Excelente. Bueno, con eso pienso que finalizamos la programación de hoy. Muchísimas gracias, Omar Villota, desde Colombia y el portal de Red Easy. Y aquí nos unimos nosotros en lo que es puentesalmundo.net. Perfecto, José, a ti muchas gracias y a los amigos y colegas que nos están escuchando, muy gentiles por permanecer en audio. Perfecto, bueno, con eso finalizamos nuestra programación de hoy y tenemos aquí a un compañero desde British Columbia, ahí compatriota. McLuhan era de Canadá. McLuhan nació en Canadá, Ah, perfecto. él nace en Alberta, Ah, perfecto, bueno. Canadá, estudia en la universidad de, el doctorado lo hizo en Cambridge, y él estudia en la Universidad de Toronto, literatura y arte. Excelente, bueno, salimos aquí con un poquito de música de un compatriota de Derek Kimmerer, recién fallecido. Ahora para el 5 de mayo perdimos a Derek Kimmerer, lo que fue una batalla de cáncer de varios años, pero nos dejó su música para uso libre en el internet. Pueden encontrar ahí a penmachinepodcast.com. Los dejamos aquí con una melodía que él llama El Campo, al estilo de Carlos Santana, músico mexicano. Gracias, Omar. Hasta pronto. Hasta pronto, José.